que hagas lo que has prometido al consagrarte a Dios uno y trino. Espera que te unas a Él, a Dios Espíritu Santo, que le reces, que busques su ayuda y consejo, porque eso se hace rezando, y Dios te contesta obrando con la divina providencia. Observa y dime, ¿a quién puedes servir en nombre de Dios? Nada de hacer nada en tu nombre, todo es hacerlo como empleado de Dios, porque el consagrado se ha empleado, ha cogido un empleo extra, para dar a Dios lo que es de Dios, dando a los demás las obras de su caridad. Y no me digas que no tienes tiempo, porque no vives, no estás con vida, aunque estés enfermo. Entonces, si vives, tienes tiempo. Aprovéchalo para hacer algo más de lo que es tu deber. Debes de rendir por tres: por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios Espíritu Santo. Ya ves, son tres. Confía en Dios, que te mostrará el camino y será, de seguro, un camino donde deberás seguirlo con tu bondad. Nada de pecar, porque no puedes hacer el mal ni por el bien, y menos por el sumo bien. Si vas a servir a Dios, que lo sepas. Todo tiene que ser bueno, hacer el bien y con bien. Eso sí, sufriendo, que esto es otra cosa. No es lo mismo hacer el bien que sufrir viviendo. Ya te lo contaré. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.